Ángel Covacho, buenas noches de Buenas Lugo, noches, Jacinto. Emilio, buenas noches, Emilio Cano. Hola, buenas noches. Y Francisco Moreno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver. Tenéis una quedada montada para el próximo viernes 30 a las 9 de la noche, una quedada literaria, una quedada de blogueros en el Café Fitzpatrick, dentro de las actividades, o como una de las actividades que forma parte de la Feria Regional del Libro, que ha querido acercarse, dicen aquí en el papel este que han pasado, dice, la feria quiere acercarse a ese universo emergente que son las herramientas 2.0 y al colectivo que comienza a usarlas para integrar y difundir conocimientos sobre mil y una cosas para debatir y para compartir. Y por eso se ha organizado esta quedada de blogueros, para que hablen de sus lecturas, de qué es lo que leen, qué es lo que más les gusta, qué blogs o comentarios les parecen más interesantes o acertados, o en suma para hablar de lo que les reúne durante estos 10 días a todos los que van a pasar por la feria, ¿no? Es para hablar de literatura. La primera pregunta, ¿dónde queda la literatura cuando vosotros os ponéis a escribir un blog y hacer un blog? Quiero decir, en vuestra idea, ¿no? Como se me dice a mí, ¿dónde queda la literatura cuando te pones a hacer un programa de radio? Pues en la estantería de mi casa queda la literatura. ¿En vuestro caso dónde queda? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo llevo un blog alojado en Blogspot, está la cosa muy mala, donde, bueno, este nombre es quizá un poco peculiar, un poco en homenaje al fenómeno Kids, de Chiquito de la Calzada y en fin. Y bueno, pues yo procuro lo que él es un blog que, por ejemplo, nace con la idea muy clara de hablar de cosas que no creen mal rollo, en definitiva, y de hacer pasar un buen rato. Y bueno, y cuando yo me pongo a escribir, bebo un poco de las fuentes literarias de los grandes maestros, de los que yo, vamos, no llevo ni a... Pero me acuerdo de Woody Allen en sus Cuentos sin plumas, me acuerdo de Eduardo Mendoza con sus Esperpentos, en fin, intento un poco trasladar ese universo del Callejón del Gato, un poco del que hablaba Valle Inclán, a mi vida, ¿no? Un poco contando, exagerando un poco de aquí, un poco de allí, y deformando para que aparezca la cosa pues, tal y como se ve, muy mala. Como se dice, está muy mala. Muy mala. En tu caso quizás estamos hablando del blog más, técnicamente más literario. Yo he estado leyendo algunas cosas y efectivamente la ironía, hasta el cinismo en algunos momentos, el esperpento, juega un papel importante que a mí me encanta. Sí. Yo soy absolutamente partidario de ese tipo de estilo y me lo pasé pipa leyendo algunas cosas. Gracias. Y sobre todo viendo cuál era tu visión de los años 80, donde se podía llevar una ropa que no llamaba la atención, no como ahora que la gente se ha vuelto muy rara. Me parece estupendo. Lo único que no estuve de acuerdo de todo lo que más o menos he podido ver de lo más reciente publicado es tu crítica de la película de Woody Allen, del que luego te consideras admirador, por lo que acabas de decir, de Cuentos sin plumas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es que estoy cansado de que a Woody Allen le pidáis siempre que haga una obra maestra. Si cualquier película, la peor película de Woody Allen es la mejor del año. A mí me parece muy bien. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Pues ya está. Entonces, pero, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. ¿Que las ha tenido mejores? Sí. Sí. Pero bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Te reíste? Me reí. Pues eso. Sí, pues como está la cosa de mala, ya reírse ya es un logro. Demasiado. Bueno, hay más blogs de los que vamos a hablar. Emilio Cano Molina tiene un blog que se llama emilcar.es. ¿Sí? Y ahí es donde yo os hablaba, os decía al principio, que yo que soy absolutamente lego en la materia de las nuevas tecnologías, y sobre todo a ese nivel, como dicen los que no sabemos nada, a nivel usuario, sobre todo a ese nivel, pues aluciné muchísimo porque es el blog de Mac, Apple, por excelencia, al otro lado del Mississippi, o sea que a este lado del Segura, o a este lado del Segura, cuéntanos. Bueno, y al otro lado del Mississippi, que sé que te fuiste de viaje de novios a Nueva York y no tuviste otra cosa que hacer más que irte a la Quinta Avenida a comprar cosas en la cosa aquella, y frescas. Y a la del Soho también, a las dos. Ahí está fresco aquello. No, pero escucha, había tres tiendas y solo visité dos, con lo cual. Ah, bueno, entonces tuviste un detalle. Me comporté. Para llevarte a tu mujer a cenar después de la segunda. Claro. A ver, cuéntanos un poco cómo surge este blog. Pues este blog surge de la necesidad de compartir con otros maqueros, con otros usuarios de Mac, mis propias experiencias como usuario de Mac y mi punto de vista sobre los nuevos lanzamientos de la compañía. Y bueno, pues ya que estamos, pues todo lo relacionado con este tipo de tecnologías de la informática personal y profesional, y también pues un poco de internet. Entonces, pues bueno, el blog es realmente un lenguaje literario distinto. Uno podría pensar que yo estoy escribiendo como una especie de pequeños ensayos tecnológicos o de pequeñas noticias, pero no termina de ser así. Es decir, si yo tuviera que escribir eso mismo para un periódico, por ejemplo, desde luego no lo haría como lo hago, porque un blog permite un contacto mucho más directo con la persona que te lee, porque hay un feedback inmediato. Es decir, en el momento que tú publicas una entrada, puedes tener a alguien inmediatamente respondiéndote con un comentario. Uh-huh. Entonces eso hace que el lenguaje literario que usas evolucione de alguna manera y cobre su personalidad propia. Entonces, mi reto personal, cada vez que escribo un artículo, tenga el contenido que sea, es ver si la idea que yo tengo, que quiero transmitir, la estoy adaptando bien al lenguaje característico del medio en el que estoy escribiendo. Esa es un poco, digamos, mi relación y la de otros muchos blogs, digamos, de temática específica con la literatura. Ser capaces de estar realmente en el medio en el que estamos y no en cualquier otro medio escrito. De todas maneras, también hace referencias a otras cuestiones que no son estrictas y técnicamente nuevas tecnologías, ¿no? Veo que vas a intentar avergonzarme. No, diablos. Que hablas del gato y hablas de, sí, de lo que tienes que hablar de la escuela gregoriana. Sí, sí, evidentemente, es decir, es un blog sobre tecnología, pero también tiene grandes tintes de blog personal, ¿no? Entonces, pues, de cuando en cuando salpico con algunas cosas personales el contenido del blog, porque, como ya te he dicho, hay una mayor cercanía con el lector de tu blog que la que puedas tener con cualquier otro lector que te lea en cualquier otro medio. Uh-huh. Entonces, pues evidentemente, bueno, yo también hago un podcast, con lo cual el contacto de la voz hace todavía más próxima mi relación con mis lectores / oyentes, y eso pues me permite en un momento dado poder meter algunas cosas personales que podrían denominarse off topic, es decir, que no son de la temática del blog, sin que chirríe demasiado. Yo lo he sacado no para avergonzarte, libre medio, sino de lo único que me enteré, y por eso te voy a hablar de lo que me enteré un poco, de esto del gato y de la escuela gregoriana y de lo de la barba, que sales con barba y sin barba. Ahí, hasta ahí llegué, pero luego ya me sacaste otra vez la foto del Mac aquí, me volví a quedar así para allá, y bueno, y ahí andamos. Ahora seguimos comentando algunas otras impresiones y algunas otras cuestiones. Francisco Moreno. Hola. Que tenés también un... Bueno, de aquí tengo varias direcciones. Uno que es libreticas.com, que está, lo tenéis sí, un poco ahí aparcadillo, ¿no? Bueno, es una red de blogs temáticos que ahora mismo está un poco parado, pero bueno, sigue ahí. Y luego tenéis uno que es sinerblog.com, que como... Ese es mi blog personal. Que es como tú mismo confiesas, para un tipo que no tiene mucho tiempo que atender esto, pues fotos y vídeos y dejarme de historias. Y pocas cosas más. ¿Y qué tendrá que ver esto con la literatura? Ese nada, ¿no? Ese, no, ese es lo justo. Ese es lo justo. Pero luego tenéis también uno que es necesitounarma.com. Exactamente. Un trabajo que hacéis un grupo desde la UCAN, ¿no? ¿O tenéis algo que ver con la UCAN? Nada que ver. Diablo, nada que ver. Yo tengo aquí... No, los tres somos estudiantes de informática de Murcia, de la Universidad de Murcia. Pues os han sacado aquí una cosa de la UCAN, diablos. Vaya. Sí, charla de tecnología de la información en la UCAN, realizada con éxito, no sé qué historia, de la UCAN, sí. Dimos una charla, pero no... Pero no soy de la UCAN. No. No sé qué peso me quito de encima. Bueno, no, que tampoco, que cada uno de donde sea. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que hacéis en ese Necesito un Arma? Necesito un Arma empezó siendo un blog en el que contábamos chorradas, todo lo que se nos ocurría, pero al final acabó siendo un podcast. Ahora mismo es un blog que sirve solo para alojar un podcast que hacemos los tres amigos. ¿De qué hablamos? Hablamos de tecnología, hablamos de misterio y hablamos de cosas muy friki. Y no sé, mucho más que decir tampoco hay. Bueno, pero en cualquier caso, te veo aquí en una foto con una mirada así, perdona vidas. Sí, es el inicio de la segunda temporada. De... Ahí sí hay un punto literario, me imagino, para escribir guiones, para hacer lo que luego oímos y oímos, ¿no? Estaría bien tener un guión, pero... Cada vez menos. Pencho sí escribe algo. ¿Cómo? Pencho, sí, sí. Pencho. Pencho usa un folio y escribe a lápiz datos al azar. Uh-huh. Y luego los une y saca una historia de miedo o de misterio o de lo que sea. Está muy bien. Sí. En cualquier caso, digo, ahí sí que veo un poco un lenguaje narrativo, una forma de narrar también, sí, claro. Que bueno, que al fin y al cabo es paralela también a la narración. También literaria. Leemos correos que nos mandan, si eso sirve de... Oye, pues mira... Tengo un amigo que se leyó un sello una vez y el tío ha hecho después carrera, no te digo dónde anda. ¿Y por qué le llamáis Necesito un Arma? Pues armas de estas, además de la Guerra de las Galaxias, es lo que me saquéis aquí, sí, ¿no? Uno de los tres componentes muy fan de la Guerra de las Galaxias y bueno, por eso sale siempre con un sable láser. Sale de su casa. Sí. Nunca se sabe. ¿Cómo se interrelacionan tres propuestas como la vuestra? Si es que se interrelacionan. A través de los lectores. No, yo creo que tenemos lectores comunes, estoy totalmente convencido, sí, de que cuando alguien quiere, pues, no sé, iba a decir reírse un rato de mí. Evadirse. Me lee a mí, luego cuando se le estropea el puntero del ratón, no se mueve, pues va a emilcar.es y cuando necesita un sable láser se le... Pues entra en Necesito un Arma, oye, Necesito un Arma, sí. Se descarga el último capítulo. Dentro de estas reglas especiales, por así decirlo, de este lenguaje especial que tenemos en la web 2.0, sí, las referencias funcionan mucho. Es decir, yo voy a decir ahora mismo aquí, sin temor a equivocarme, que Necesito un Arma es hoy lo que es gracias a mí. Gracias a él. Porque yo les escuché uno de sus primeros podcasts, cuando todavía creían en sí mismos, y no se habían vendido a las redes comerciales, y le di bastante difusión. Y ahora, pues ha llegado un momento en que tienen incluso más oyentes que yo, lo cual ya es complicado. Fíjate, ¿no? Pero estoy orgulloso de ellos, ¿eh? Ajá. Eso de que el alumno supera al maestro y tal. Pero bueno, nunca se supera del todo al maestro. No, jamás. Jamás, ¿verdad? Les he enseñado todo lo que ellos saben, pero no todo lo que yo sé. Claro. Se lo guardo para el final. Bien dicho, me ha gustado. Esa frase ¿sí? La voy a acuñar. La vamos a poner todos los días. La vamos a sacar luego, la vamos a poner todos los días antes de empezar el programa. Bueno, pregunta trascendental antes de ir terminando, por cierto. ¿Vosotros creéis que el futuro de la literatura está en la red? Pues mira, ahora que lo dices, hace poco leí un pequeño articulillo donde se decía que los blogs mueren. Sí. Esto es como la pintada que era de mi casa, la huerta muere y tiene asesinos. Sí, sí, sí. Pues esto es parecido, los blogs mueren. ¿Por qué? ¿Cómo pues, razonaba ese artículo el asunto? Pues lo enfocaba de una forma diciendo que realmente era más que nada la fuerza del titular, ¿no? Porque sí. Luego lo que se venía a decir era que realmente lo que va a quedar va a ser el blog como expresión literaria. Sí. Ese boom que hubo de esa especie de extensión de los 5 minutos de fama de los que hablaba Andy Warhol, que de repente cualquiera puede tener un blog, un MySpace, de repente, o sea, va a haber una especie de, ahora que estamos con el tema Darwin y el año Darwin, una especie de selección natural y van a quedar, o vamos a quedar, no lo sé, porque la verdad es que últimamente publico menos y perdonadme por esto, enseguida lo retomo, pero digamos la gente que realmente pues estamos nos sentimos llamados, que queremos que nuestro destino está en comunicarnos con el espacio exterior, ¿no? Bueno, pero lo de la selección natural también pasa con la literatura impresa. Es decir, a mí me parece que hay, sinceramente, me parece que hay una saturación absoluta de la literatura impresa. Vamos a deforestar la selva amazónica tontamente, porque me da la sensación de que, vamos a poner un porcentaje que no suene así a putad, que suene así a algo razonable. Me da la sensación de que el 80% de lo que se publica es perfectamente prescindible y de ahí no me bajo. Y posiblemente en la red pasa algo parecido, ¿no? Porque habrá propuestas interesantes y otras que lo son menos. Lo que ocurre es que quizá en la red, claro, el montar un blog, escribir en la red, es mucho más simple, mucho más sencillo, y por eso la gente acude a ese medio, porque publicar pues hoy en día es, a pesar de la cantidad de gente que publica, es complicado, ¿no? Sí, pero por eso mismo la selección natural, porque al igual que pasa la literatura escrita, efectivamente, pero en la red, al ser más accesible, el fenómeno de arrancada de caballo y parada de burro es mucho más fuerte. Cuando uno escribe y ve que no tiene muchos comentarios, porque ha escrito a lo mejor solamente para que le comenten, ¿no? O sea, cuando uno no siente un poco la necesidad de comunicar, que es a fin de cuentas lo que cualquier persona que escriba, pues yo pienso que es el mínimo, el requisito mínimo que debe cumplir, pues muere. Y entonces, claro, del número de blogs que aparece cuando el fenómeno blog estalla al que hay ahora, lógicamente hay una reducción muy grande. No creo que los blogs mueran. Creo que habrá una mejora de la calidad literaria de los blogs. A mí me da la sensación de que no van a morir los blogs, que no va a morir el libro impreso y que yo creo que cabemos todos, ¿no? Y que hay gente para todo. No sé vosotros cómo lo veis. Porque cuando hablaba también del futuro de la literatura, he hablado en la red, pero también me quería referir al soporte, ¿no? Cuando se habla del libro electrónico y anda todo el mundo, los que están por la labor, encantados ya de que aparezca aquello y tirar todos los libros a la basura, porque lo voy a meter todo aquí. Los que no sabemos cómo funciona, pues estamos aterrados porque ya no vamos a tener libros impresos. El otro día me decía un amigo, dice, yo menos mal que tengo un montón, que ya, hasta que me muera no me los he leído todos, ya no tengo que comprar ninguno más. Quiero decir, que me da la sensación de que hay un poco para todos, ¿no? Sí, bueno, no sé vosotros cómo lo veis, es vuestro punto de vista, lo que me interesa. De los libros digitales, que gracias a eso ahora mucha más gente podrá leer, porque, o por ejemplo, cuando se va de viaje podrá llevarse más libros para leer. Ahora mismo es un impedimento, me voy de viaje una semana, ¿cuántos libros me llevo? 3, 4 no me caben en la maleta. Ahora con lo otro te puedes llevar 500. Quizá no te los leas, pero bueno, seguro, te puedes llevar. Seguramente. Seguro. Si ya te ves una imposible. Semana, no te lo... Pero bueno, es no un, lo lees. Acerca más la literatura al usuario moderno, joven, que usa la tecnología a diario. Quizá es muy interesante para ese mundo. Emilio, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, respondiéndonos al principio, yo creo que los blogs no mueren, simplemente se normalizan. Es como si a los 10, 20 años de la salida de los periódicos como gran publicación industrial, habláramos de la muerte del periódico, porque ya no salían nuevos todos los días, ¿no? Entonces estamos un poco en ese nivel ahora mismo en el que, gracias a Dios, tener un blog y publicar un blog está normalizado. Hay algunos que son muy buenos, otros que son personales, los conozco yo y la familia, y otros que son buenos y además llegan al más media. Incluso hay redes profesionales de blog, como por ejemplo Libreticas, que es un germen de bueno, un germen, no he querido decir un germen, quiero decir que un virus. No, que de ahí va a germinar una red profesional de blogs. Entonces, pues evidentemente ahora mismo la blogosfera, los blogs, están sufriendo un periodo de normalización como cualquier otro medio de comunicación relativamente recién nacido. Y con respecto a si morirá la literatura, pues yo creo que nunca. Como mucho cambiará el formato en el que la degustemos. Uh-huh. Es cierto que pasar una página de papel tiene un sabor especial, ¿no? Pero también tiene un sabor especial que, no sé, la última novela de Dan Brown te caiga en la nariz, en la cama, mientras la estás leyendo porque te has dormido. Entonces, en este sentido, un Kindle, el lector de libros electrónicos de Amazon, es bastante más ligero. Uh-huh. Provoca menos daños estructurales si te duermes leyéndolo. Sí, sí. Con lo cual, incluso podría ser un avance para la salud. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Yo intenté leer en la cama, no sé si os acordáis, sois demasiado jóvenes, hará unos 10 años o 12 o 14, no me acuerdo, sacaron cuando la antología de los Beatles, sacaron un libro por el que soplaban 10.000 pesetas de las de entonces, que es un tocho que, no exagero, medirá 50 por 20, una cosa de estas, y pesará fácil sus 8 kilos, ¿no? Y claro, intenté leer aquello en la cama y tuve una fractura de esternón, que es complicado, y lo dejé. Y vi los vídeos, que era más rápido, además, porque era básicamente lo mismo. Lo digo porque lo que tú comentas es rigurosamente cierto, ¿no? Pero me da la sensación de que creo que cabe todo, y todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Por cierto, están cerrando publicaciones en Internet, que parecía... Soy tú. Sí. No, y antes, y hay más casos que de publicaciones que aparecía como la revolución. El diario El País, por ejemplo, tuvo que abrir su edición digital cuando intentó venderla, pues no le era rentable, la gente no paga por verlo. Quiero decir que yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Y posibilidades para todo y para todos, ¿no? Uh-huh. Y eso sí, como otras formas de narración al margen de la literatura escrita, digamos, y volvemos un poco a lo que nos decía Fran al principio, ¿no? Lo suyo es casi como un programa de radio, como, en fin, sí. Llámale como quieras, pues desde luego es un soporte estupendo, sobre todo si os metéis de vez en cuando en Emilcar y os enteráis del firlundio de la cornubia donde se enchufa, porque si no, esto es una cosa tremenda. Yo no sé si queréis añadir algo más, si queréis puntualizar algo de lo que hemos comentado, o simplemente invitar al personal a que se pase el próximo viernes a las 9 de la noche en el Café Fitzpatrick. ¿Me decís la dirección y la decimos? Plaza Cetina, que es el famoso café irlandés este que hay allí, sin nata, me refiero, el bar irlandés que hay allí para degustar cerveza, blogueros y literatura. Y allí pues hablará de todo esto y de otras más cosas, hombre, menos interesantes y menos agudas, porque no te las planteas desde aquí, pero también merecerán la pena y serán curiosas, no, seguramente serán más interesantes, ya bromas aparte. Pues muchísimas gracias a los tres, me parece un trabajo muy interesante el que hacéis, Ángel Covacho, Emilio Canamolina y Francisco Moreno. Son radicalmente diferentes las propuestas, pero todas igualmente interesantes. Está la cosa muy mala en blogspot.com, emilcar.es, y tenéis libreticas.com, el sinelblog.com de las fotos y los vídeos, y Francisco, que es el que más tiene, y necesitounarma.com. O sea que a partir de ahí os podéis iniciar en el mundo de la blogosfera, si es que ya no lo habéis hecho. Que ya sois antiguo, diablo, si no lo habéis hecho ya, y a partir de ahí pues podéis explorar todo un mundo nuevo. Muchísimas gracias a los tres, ya, en serio, mucha suerte y os seguiremos de aquí en adelante. Muchas gracias. Yo seré uno de los que explorará de aquí en adelante estas direcciones que he dejado. Y os dejaré mis comentarios, que serán seguro favorables, como los que hemos dejado en antena. Un abrazo fuerte a los tres. Gracias.